En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y en unos instantes abrimos nuestra tertulia, no se la pierdan, ¿eh? Pueden también transmitir en Twitter, comunicarse con el Foro de Recursos Humanos a través de Foro RRHH o Capital B, en este caso a través de Capital Radio, preguntas que podemos luego lanzar a nuestra tertulia con experiencias directivas, que estarán con nosotros en unos instantes, con Javier Martín de la Fuente, el Grupo Persona, que ya está con nosotros, y muchos invitados para esta tertulia. Pero en primer lugar, para comenzar, les presento a dos invitadas, dos autoras. Claro, las personas están detrás de los libros están detrás de las personas, y dos mujeres que nos acompañan hoy, acreditadas para hablar de todo lo que nosotros hablamos desde hace ya algunos años, que son personas y empresas. Saludo a Eva Levy, autora de Entre diversidad y fragmentación, que nos acompaña hoy en una editorial, Lo que no existe, que está hoy encima de la mesa con nuestro libro Entre diversidad y fragmentación, apuntes para tiempos de cambio. Me interesa mucho escuchar a Eva. Querida Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo que llevamos hablando de recursos humanos tú y yo? Y hoy nos presentamos o te presentas con Entre diversidad y fragmentación. ¿Qué mensaje quieres lanzar en este libro, Eva? Bueno, el primer mensaje que quiero lanzar es que la diversidad no se está enfocando bien. Todo lo que es diversidad parece que es bueno, y desde luego la palabra fragmentación no se pronuncia porque tiene connotaciones negativas. La diversidad efectivamente puede ser clave para los procesos de innovación, pero sin embargo mal gestionada lleva a la fragmentación, como estamos viendo a nivel político en tantos países. Pero echándole un vistazo a tu libro, no hablas directamente de tu experiencia en muchísimos temas, porque veo que hablas de profesión, de familia, de incluso de bienestar, de salud, hablas de aspectos profesionales. ¿Para quién va dirigido Entre diversidad y fragmentación? Va dirigido a las personas que me siguen, pero también a otras personas que estén interesadas por todo el tema de la diversidad. Cuenta las cosas bajo tu percepción, pero no es la vida de Eva Levy, ¿no?, la que vemos aquí, ¿no? Gran parte sí. Yo he tenido la suerte de nacer en Tánger, una ciudad que estaba gestionada por cuatro países, uno de ellos España, y hasta el final, hasta la selectividad que me quedé ahí en Tánger, había gente de 40 nacionalidades en el colegio, y eso pues evidentemente es una fuente de riqueza y hoy día te das cuenta, ¿no?, que de pensamiento, de aceptación del otro, del diferente, a mí no me cuesta, claro, si es que me he criado con ellos y yo también soy diversa. ¿Y cómo ves eso en las empresas? La diversidad, hablábamos con empresas, estoy acordándome de una que tiene eso, 40 familias diferentes de distintas regiones que tienen que convivir. Digo familia porque al final tienen que convivir todos con una misma estrategia y una misma cultura, y no es fácil. ¿Qué solución tienes para todo lo que genera la diversidad y la fragmentación que tú hablas en el libro en las organizaciones? Bueno, pues yo creo que hay que reflexionar mucho en el tema de diversidad, y tiene que estar dosificada, no hay otra. Tenemos que vivir con la diversidad, obviamente, y un país como España más, porque es un país con un gran envejecimiento y necesitamos mano de obra de tantos otros países, pero al mismo tiempo hay que hacer una política de integración. Hay que aceptar al otro, y ese es uno, porque hasta ahora era el otro que venía. Pero es que hay que hacer un esfuerzo de por una parte y por otra, y que además lo que aporte en esta persona sea superior a lo que tú, digamos, haces el esfuerzo de aceptar. Eva Levy es asesora de empresas, headhunter, diversidad, liderazgo, innovación, aporta una visión crítica y bueno, yo creo que ponderada también acerca de los asuntos tan actuales como, por ejemplo, las cuotas femeninas, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Todo esto nos lo vamos a llevar luego a la tertulia también. El descenso de la natalidad o la creciente transformación de las familias y de la sociedad en un escenario cada vez más complejo, más diverso, nunca mejor dicho, y de cambios internacionales. Tú los denominas caóticos, ¿no? Sí, son un poco caóticos, desde luego, y sobre todo que como la gente está tan desorientada, pues verdaderamente no se hace con todo lo, con la rapidez con la que se está transformando la sociedad. Yo, por ejemplo, cuando voy a reuniones de AROE, cuando se habla de la familia, yo digo siempre las familias, porque verdaderamente la familia tradicional, que es muy importante, pero es una de las familias que hay hoy día. Trabajas desde hace más de 20 años en la promoción laboral y profesional de las mujeres, con énfasis en el desarrollo de sus carreras directivas, desde los primeros estadios hasta los consejos de administración, como presidenta de honor de Women CEO. Bueno, cuando yo te preguntaba hace años, hace 13 o 14 años, o preguntaba a algún director de recursos humanos el papel de la mujer en los recursos humanos, bueno, me contestaban de una forma, pero hoy me contestan de otra. ¿En qué se ha avanzado en todos estos años? Bueno, yo creo que ya se ha producido un cierto cambio cultural, tanto a nivel de puestos directivos como a nivel de consejos de administración. Yo creo que hoy día, si viniera una ley de cuotas, llovería sobre mojado, que eso que me parece sumamente importante. Pero está costando mucho, y ahí no hablemos de los puestos de alta dirección, donde eso es a cuentagotas. Incluso en países como Noruega, donde en el año 2006 se votó una ley de cuotas. Pues el libro de Eva Levy, Entre diversidad y fragmentación, apuntes para tiempos de cambio, y lo denomináis también desde vuestra editorial el análisis necesario para avanzar, ¿no? Claves necesarias para avanzar. Si no conoces al otro, difícilmente vas a avanzar en el buen camino. Bueno, pero en eso se trata de conocer bien al otro, ¿no? El que tienes enfrente. Desde luego. Muchas gracias, Eva, por estar con nosotros.